Buen día, oyentes de Farco. Esta semana se conoció un nuevo femicidio en Colonia Carolla y una vez más, mujeres autoconvocadas de la región exigen justicia al grito de paren de matarnos. El domingo por la noche, el cuerpo de Juana Valdés, de 43 años, fue encontrado semienterrado y en avanzado estado de descomposición. Tras conocerse la identidad de la mujer, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María ordenó la detención de su pareja, un hombre de 35 años, acusado de supuesto autor de homicidio doblemente calificado, en una causa que aún se encuentra en investigación. Este lunes, mujeres autoconvocadas del norte de Córdoba marcharon por el centro de Jesús María exigiendo justicia por Juana y reclamando mejores condiciones del Estado que ayuden a prevenir la violencia machista. En Radio La Ronda, Gabriela Mira, integrante del Colegio de Abogados de Jesús María, recalcó el pedido de una unidad especializada en caso de violencia de género. Tenemos solamente una secretaria de violencia, es elevarlo al nivel de juzgado especializado en violencia de género y familiar. Eso urge. Una unidad judicial para Colonia Carolla que no tiene, y otra parte es el nombramiento de un fiscal más en nuestros tribunales. Están desbordados por la cantidad de casos, necesitamos ya gente especializada en estos temas. Y seguir trabajando constantemente en la prevención. Por último, la abogada Mira insistió en dinamizar la justicia y hacerles a las mujeres un camino más fácil para denunciar y prevenir la violencia machista. ¿Cómo funciona hoy? Nosotros en tribunales existe, se hace la denuncia en la policía. La policía remite todo que interviene en la Secretaría de Violencia que está dentro de tribunales. Tenemos dos jueces que cada 15 días entra uno de turno. Lo que estamos pidiendo es que ya deje de funcionar de esta manera, que esta secretaría asuma la calidad y que tenga un juez específico, con un equipo interdisciplinario específico y especializado en violencia, con perspectiva de género, con psicopedagogas, con psicólogas, con asistentes sociales, que tenga su propio equipo y con una comunicación directa con la fiscalía. Entonces lo que necesitamos es hacerles más fácil el camino, que sea un solo juzgado, que esté especializado en la materia. Reportó para el informativo Farco desde FM La Ronda, Mara Abaca.